El viejo Ray. Todo el mundo cruzará, Dios lo recibirá. Se va a Ray Milán como un ángel. Un vacío quedará, difícil de lo recibirá, se barra en el ar, como un ángel, vacío quedará, difícil de llenar, se fue, va en el ar. Adiós, adiós el viejo Ray, adiós. El cielo cruzará, Dios lo decidirá. Se va a Milán, como ángel, como ángel. Un vacío quedará, difícil de llenar. Se fue a Milán. Se fue en la ciudad californiana de Torrance el 10 de marzo, habrá sido. 10 de marzo, 1905-1985.